Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con todo lo que tenés que saber acerca de la jornada. Damos la bienvenida en exteriores a nuestra notera estrella, más conocida en el medio como la perra Santillán, Malala Santillán, que nos presentará una nota realmente inquietante. Si te gusta el durazno, bancate a vudú. Y vamos ya mismo al informe. ¿Cómo estás, perra? Hola Celina, hola Julio. Esto que está pasando es una cosa tremenda que nos deja pasmados y nos hace preguntarnos en qué país estamos viviendo. Estoy con una mujer muy humilde, sencilla, una trabajadora. Estoy en el barrio de Puerto Madero, en una verdulería, con su propietaria, la señora Lorenza. Así es. ¿Cómo está, Lorenza? Buenas noches. Otra vez pasó lo peor, Julio. Lo más indignante, lo más inconcebible, Celina. ¿Qué es lo que pasó, Lorenza? Es que no sé, ¿qué es lo que quiere que yo diga? No sé. ¿Qué pasó en esta verdulería en donde se cometió un delito? Un grave delito. No sabemos bien lo que ha sucedido, solo que se han perdido los duraznos en el cajón que yo tenía así, entonces tal vez ha pasado alguien. ¿Cuántos duraznos se han perdido? Y calculo que sí, unos 5 duraznos, porque si el cajón debe tener, no sé, unos... Pero lo más terrible... ¿Es quién se llevó esos duraznos? Acerca de esto queremos comentar. Tengo en mi mano una foto. ¿Conoce sí, a ese hombre, Lorenza? Sí, ya me lo ha preguntado tantas veces, señor. Yo no sé qué decirle, que ese señor no lo conozco. Todos conocemos a este señor impresentable que acaba de venir a esta verdulería. ¿Es cierto esto? Yo ¿no? No le puedo decir nada, no quiero acusar al pobre señor. Ha venido a comprar. Pero es un hombre muy apuesto. Usted me dijo que su vecina le había dicho que sabía quién era. Sí, pero yo no miro televisión. Imagínese, me levanto a las 4 de la mañana. Vamos voy a para contarle a los oyentes. La foto que tengo en mi mano es la del vicepresidente Amado Vudú, Lorenza. Y estuvo en esta verdulería, usted me lo confirma. Sí, es que lo conozco, es que no puedo reconocer esta foto. El señor tenía unos anteojos. Y los duraznos faltaron justo en el momento en el que vino el vicepresidente a comprar unas berenjenas, según usted me dijo, ¿no? Sí, así es, compró unas berenjenas y otras tantas cosas y usted se dio vuelta para buscar las berenjenas. Sí. Y cuando volvió, estaban más los duraznos, Lorenza. Así, ¿no? Así pues sí. Confirmado, lamentablemente bochornoso, Celina. Sí, pero es que yo no sé, yo no quisiera que quede claro, yo le he dicho que muchas gracias, Lorenza. Que no sé si el hombre me ha robado. Que nos preguntemos en qué país queremos vivir. Que nos preguntemos en qué país queremos estar y qué clase de dirigentes queremos tener. Muchas gracias. Volvemos a Estudios Centrales. Indignante lo que está pasando realmente. Muchas gracias, perra. Julio. La verdad que es una cosa triste, indignante, terrible. Y en estas condiciones no podemos dar ni la temperatura, ni la hora, ni la humedad. Y estos son nuestros gobernantes. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Qué vergüenza. Buenas noches.